Hay un modo de subirnos a la acera, aburridos ya de estar siempre en la calle. Pero todos escondemos la escalera, seducidos por la idea de llegar antes que nadie. En lugar de hacer andamios, rebuscamos la manera de subir por la tangente. Lo importante es arribar, aunque tengamos que pisar, si es necesario, la cabeza de la gente. Dos, somos responsables, dos, de buscar un acomodo para llegar. Todos somos responsables, todos, que llevamos en los codos la honestidad revestida con tocado de inocencia, por si acaso nos remuerde la conciencia. Somos responsables, todos, de falsearnos entre todos la realidad. Todos somos responsables, todos, de ponerle mil apodos a la verdad, tamizada con insólitos matices que nos den la sensación de ser felices. Sospechamos un futuro luminoso y enseguida pretendemos disfrutarlo. Empezamos a vender la piel del oso sin saber a ciencia cierta cómo hacer para cazarlo. Confesamos penitentes los pecados ante Dios arrepentidos de rodillas, y tan pronto nos sabemos perdonados continuamos como siempre repartiendo zancadillas. Todos somos responsables, todos, dando de comer al lobo por interés. Todos somos responsables, todos, cometiendo sobre todo la insensatez de no ver que mientras come en nuestra mesa, insaciable nos vigila la cabeza. Todos, y podemos de algún modo recuperar. Todos, si empujamos entre todos, para siempre y para todos, la dignidad de llamar a cada cosa por su nombre y alcanzar al fin la paz entre los hombres.